que yo quería comentarles es un poco el clima que se vivía ayer. En el móvil de Radio Universidad, 24 de junio de 2003. Bueno, a las 5 de la tarde más o menos comenzaba la conferencia de prensa en la cual Aleida Guevara March, hija de Ernesto Che Guevara, dijo algunas palabras, algunas vinculadas, por supuesto, a la presión que ejercen sobre los países de América Latina, los países imperialistas, haciendo alusiones muy directas y durísimas críticas al gobierno de George Bush. Bueno, en el acto, como les decía antes, tuvo matices muy, muy emotivos. El ingreso tal vez ya lo estaba anunciando, había un cartel, una bandera enorme que decía "El Che vive en la Argentina que resiste". En este acto se distinguió como visitante ilustre al Che Guevara y como huésped de honor a la hija, a Aleida Guevara, y al embajador y al secretario de prensa Javier Salgado. El acto, como les decía antes, la gente se compenetró muchísimo con las palabras de Aleida Guevara. Ahora vamos a escuchar un poquito lo que sentía, cuáles eran su vivir en ese momento en el que se estaba distinguiendo a su padre. Esta condecoración, sobre todo porque representa la voluntad de este pueblo. Eso es lo que le da realmente valor. Ustedes representan lo más puro y lo mejor de la tierra que vio nacer a un hombre internacional, a un hombre que pertenece a todos por completo y que no podemos decir si es de aquí o de allá, porque es demasiado grande para encerrarlo en un solo lugar. Él pertenece a todos los hombres y mujeres que luchan por un mañana mejor, por un mundo más justo para todos. Es de verdad muy emocionante ver que se hacen realidad las palabras de José Martí, porque un pueblo que sabe honrar es porque lleva en sí todas las virtudes que honra. Entonces, al estar hoy ante ustedes, soy yo la que me siento realmente muy complacida por tener el honor de estar aquí y por recibir ese calor y ese afecto que no solamente va dirigido al Che, sino también a otro pueblo que hizo posible que este hombre hiciera realidad sus sueños. En nombre del pueblo cubano al cual represento, les doy también las gracias por la solidaridad, por la fuerza con que ustedes han mantenido este nombre y esta vida tan cerca y tan lejana de nosotros en algunos momentos. Aleida Guevara March, en el móvil de Radio Universidad, 24 de junio de 2003. Ernesto Che Guevara. Seguimos hablando con Carlos Calica Ferrer de Ernesto Al Che, su libro que lo va a presentar, como decíamos antes, esta tarde. En el aire es gratis, 17 de mayo de 2006. Este libro pertenece a la colección Historia Urgente de una editorial muy nueva que es la editorial Marea, que bueno, tiene muchas publicaciones interesantes que vamos a ir comentando a lo largo de este tiempo como para ir conociendo todos sus títulos. Entre ellos está este de Ernesto Al Che, que lo escribe Carlos Calica Ferrer y que lo podemos escuchar largo y tendido y preguntar todas las dudas que tenemos en relación a todo lo que significó el segundo viaje de Ernesto Che Guevara y la amistad que hubo con él y que los ha unido. Y lo que hablábamos, ¿no? Una vez que se habían separado, digamos, como cuando se enteró que el Che estaba en toda esta movida cubana que ya había dado que hablar, ¿no? Digamos, porque ya se venía manejando esta cosa. Claro. Sí, yo les contaba recién de que aparece un día Alberto Granado y me dice, mirá, acá está el pelado, en una foto grande, primera página de un diario muy importante de Caracas, donde estaba la foto de todos los cubanos que acababan de meter presos, y un médico argentino, Ernesto Guevara de la Serna. ahí me enteró, nos enteramos con Granado en que estaba este, ¿no? Claro. Volviendo a lo de México, en el primer viaje que hice a Cuba, invitado por el gobierno cubano en el año 90, me regalaron fotocopias de las declaraciones que hizo Ernesto cuando lo meten preso en México. Uh-huh. Fidel había alquilado una serie de chacras donde hacían ejercicio militar y los entrenaba un general republicano, el general Bayo, donde está la evaluación de Ernesto como soldado. Y es muy gracioso porque dice: gran capacidad física, inteligente, tiene puntería. Es decir, los ejercicios lo había hecho fantástico. Un poco díscolo, por la cosa así. Y después también, cuando lo meten preso, le preguntan: ¿y esta ametralladora? Y no sé quién la habrá dejado acá. Y esto tampoco, claro, los habían agarrado en flagrante y los habían agarrado con todo. Fue cuando los meten preso y el último de salir en libertad es Ernesto. Y al poco tiempo, esas cosas que ocurren en México, México es un país muy especial, le dan tiempo para que se suban al Granma y viajen a Cuba. Anteriormente hablábamos... A lo que Ernesto dice, más que un desembarco fue un naufragio, porque ya encallaron, les tiraban ya, los baleaban de afuera y quedaron vivos 12 de los 82 que fueron. Y bueno, ahí Petiso Granado decide que sí. Que se va a vivir acá. Porque claro, Ernesto, Alberto ya estaba casado y tenía dos chicos chiquitos. Uh-huh. Entonces decide irse a vivir a Cuba. Y hay una, no sé si creo que es gracioso esto, cuando llega a La Habana, se va con sus pocos centímetros de estatura de él, su mujer y sus chicos. Va al Ministerio de Economía y pregunta por el comandante. Los tipos lo miran y dicen: ¿a quién quiere ver? Lo quiero ver al comandante Guevara. Pero no, dice, imposible. Dice, además, cuando está estudiando matemática no acepta ningún tipo de entrevista. Entonces el Petiso con su vocecita dice: por favor, vaya y dígale que está el Petiso. Entonces uno de los tipos que estaba ahí dice: y bueno, anda vos. Y al rato se siente unos trancos. El comandante que venía a verlo al Petiso. ¿Cómo le va, comandante? Le dice Petiso. ¿Cómo le va, doctor Granado? Ese fue el encuentro. Carlos Calica Ferrer, en El Aire es Gratis, 17 de mayo de 2006. Así que no le gustaba que le interrumpieran cuando estudiaba matemática el tipo. No, claro, no, fíjate vos como qué consciente, ¿no? En lo que estaba tenía que prepararse, ¿no? Uh-huh. No era su... Y claro, porque Che decía que un revolucionario tenía que ser el mejor en todo porque era como el portador... Preparado. ¿No? Claro, ¿no? Era con la imagen de la revolución, era él... El pibe Ernesto Guevara estudiaba medicina. El pibe Ernesto Guevara estudiaba medicina. Llevaba el estetoscopio igual que una carabina. Llevaba el estetoscopio igual que una carabina. Le faltaban 6 materias, le sobraban vitaminas. Decidió darse una vuelta por América Latina. Compró un par de borseguíes, calzoncillos, camisetas y un motor de licuadora que agregó a la bicicleta. Y rarita, de rarita, de rarita. No quiero desaprovechar precisamente el día de la fecha, que es 8 de octubre, uh-huh. Y que en todo el mundo, en un día como hoy, se recuerda y se dedica a la memoria de Ernesto Che Guevara. Columna de literatura de Andrea Ocampo, en El Aire es Gratis, 8 de octubre de 2009. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Estaba un poquito dormido, Cortázar, cuando leí esto. Venía como... Venía como... Y un poema triste, estaba como lenta. Señores. Es un poema muy triste. Bueno, este poema lo escribe precisamente, o sea, está fechado como parte de una carta que envía Julio Cortázar a Roberto Retamar, ¿sí? Uh-huh. En Cuba, el 29 de octubre de 1967, es decir, apenas 20 días después de la noticia de la muerte de Ernesto Guevara. Él agarra y en esa carta le va a decir, ¿no? Es muy loco esto, porque él dice que él recibe la noticia por teléfono, ¿no?, de Roberto Retamar. Y Roberto Retamar le pide en ese mensaje que escriba 150 palabras para Cuba. O sea, es muy loco, porque esto tiene que ver con, por ahí, con, bueno, con una jerga propia del ambiente, bueno, ¿no?, periodístico, literario. Uh-huh. O sea, Retamar le pasa la data, decirle, mira, necesitamos que nos mandes 150 palabras sobre esto que pasó, porque ya ha muerto y necesitamos que vos estés. Claro, y Cortázar dice que eso para él es demoledor, que él no puede poner todo lo que siente pensando en que tienen que ser 150 palabras. Uh-huh. No, es terrible. Y él lo que escribe, precisamente, fíjese usted, es un poema. Y no solamente, digamos, se escribieron textos a Guevara cuando ocurre, digamos, este hecho de su fallecimiento, sino que se habían escrito ya antes textos a Guevara. A nosotros nos parece por ahí raro, porque nosotros que somos argentinos, por eso somos medio amargo para estas cosas, ¿no? Pero cuando triunfa la revolución, pensemos, primero de enero de 1959, uh-huh, digamos, muchos de los poetas que estaban trabajando, ¿no?, junto con los revolucionarios, o sea, empiezan a generar todo un fenómeno que se va haciendo y que hace de Guevara en parte una figura histórica y en parte una figura literaria, ¿sí? Sí. Esto que yo le digo de cómo se rastrea y de cómo aparece, ¿no?, la presencia de Guevara en la literatura, sobre todo latinoamericana, que somos, ¿no?, los que lo hemos recuperado para esto. Samuel Feixó, Mario Benedetti, José Saramago, Pablo Neruda, son algunos de los poetas que han escrito poesías, en particular, fíjese usted, ¿no?, poesías a Guevara. Y en 2007 sale un libro que se editó y que no sé si tuvo la difusión que se esperaba, que se llama Poesía Completa, Ernesto Guevara, y que hay poemas de Guevara y hay poemas de, o sea, se reunieron todas estas obras en esa edición. Era alucinante, ¿no? Digamos, porque uno piensa, cualquiera de estos escritores, o sea, digamos, ¿qué decía mucha gente? Decía que esta predilección que tenía por la lectura Guevara, incluso esta anécdota que circula, ¿no?, de que en un momento tiene que desprenderse de cosas y se lleva libros en vez de llevarse remedios, ¿no?, o llevarse algo más, entre comillas, útil. O sea, se lleva sus libros y esto de la lectura constante y esta escritura, y la estos cuadernos, ¿no?, de notas eso que él hacía. Y en estos viajes donde, cuando tenía, digamos, un reposo, escribía, y no escribía informes, no escribía ensayos, no escribía notas, escribía poesías. Entonces estas poesías se recuperan, se aunan con las poesías que le dedicaron todos estos grandes escritores y se hace esta edición. Y muchos de ellos pensaban en ese momento, decían, bueno, quizás si Guevara no hubiera abrazado este destino, hubiera sido escritor. Pero eso no tiene ida y vuelta. Yo creo que ninguno de estos otros hubiera dicho, bueno, si yo no hubiera sido escritor, hubiera sido héroe revolucionario. Eso ya es mucho, mucho, digamos, pedir. La cuestión es como el tema del viaje, ¿no? Uno puede hacer el viaje de Guevara. Ahora, al no hacer lo que hizo Guevara después, ¿no? Claro, digo, por supuesto. Más allá de cualquier resultado, de lo que sea, por el esfuerzo, por el esfuerzo, por todo lo que le puso a la otra parte, ¿no? Claro, y algo que es totalmente irreproducible, algo que es único, si se quiere. Bueno, Guevara, recordemos, nació el 14 de junio de 1928 en Rosario. A mí hace muy poco tiempo me pasó algo personal. Hablando con un chico que es de Helsinki, Finlandia, me dice, me muestra el mapa, ¿no?, donde estaba su hotel, que estaba acá en el, uh-huh, centro, y me dice que le marque el caminito para ir hasta la casa de Guevara. Yo le marqué el caminito, imagínese que yo soy hispanoparlante a gatas, o sea, no, cero comunicación oral con este muchacho, le marco el camino, le indico para que vaya, y me pregunta, que yo entendí la pregunta, si podía entrar. No, uh-huh, se puede entrar, ¿no? Eso es algo que tenemos pendiente los rosarinos y que alguna vez me gustaría a mí entrar a mí, que vivo acá y que no me vengo de tan lejos. Yo, bueno, le dije que vaya. Y esta cuestión de esta peregrinación que se da, mucha gente que llega a Rosario y el lugar que quiere ver es el lugar donde estuvo Guevara, que estuvo muy poco en Rosario, porque sí, estuvo apenas 2 años, por cuestiones de salud se muda a Córdoba. Creo que la historia, ¿no?, la historia, los datos los tenemos más o menos registrados todos. Y apenas recibido de médico hace este viaje que hacía referencia a Anabel, donde sube, ¿no?, con esa moto, y que por suerte también hay muchas películas, entonces uno la puede registrar, ir viendo, sí, sí, aunque no lo lea. Y está Granados vivo, y está en todo caso, vivos, que fue su compañero, cuenta cosas, y hay un registro fotográfico. Es decir, que es un héroe que aúna en cierta manera toda esta cuestión tan apasionante y mágica de la épica, ¿no?, del relato fundacional, de alguien que está realmente abriendo un camino que antes no existía. Y a la vez tenemos la suerte de contar con una documentación medianamente moderna, qué sé yo, páginas web de Guevara, en la red hay millones, y uno se puede enterar de todo esto así, claro, en un segundo y en cualquier lugar del mundo. Columna de literatura de Andrea Ocampo, en El Aire es Gratis, 8 de octubre de 2009. Bueno, Guevara era de Central, yo esto no puedo soslayarlo. Y siguiendo con esto, pensemos también que cuando se conoce la noticia de la muerte de Guevara, se hace el 18 de octubre, es decir, 10 días después, en la Plaza de la Revolución, José Martí, en La Habana, que tiene el nombre de otro poeta, héroe también, caído en combate, se hace en la Plaza José Martí un acto, ¿no?, un homenaje a todos los caídos en Bolivia, que se conoce la noticia ahí recientemente. Y fíjese qué loco que uno de los oradores y de los que va a participar de ese acto, a pedido del mismo Fidel, es Nicolás Guillén, que va a leer un poema, que fue el primer poema, él hizo 4 poemas a Che Guevara, el primer poema que hace, y que yo le digo así un poquito para que usted se ponga así en clima, se llama Che Comandante. Dice: no porque hayas caído tu luz es menos alta, un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra, no por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerio, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos, che comandante, amigo. Pensemos que todavía no se habían recuperado, claro, los restos, ¿no? Y que es toda una historia esa, ¿no? En torno a... Es que se recuperaron mucho después. Es que, sí, y que incluso siempre quedó un poco, ¿no?, la duda de qué se hizo, porque hasta tal punto, o sea, esto es algo que es humano, ¿no? Que era una pelea precisamente por qué más humano que dónde descansar para siempre. Bueno, está el mausoleo en Cuba, todo eso, pero eso fue toda una historia también muy larga. Y hay otro poema que a mí me parece importantísimo, que es un poema que escribe Gonzalo Rojas, y Gonzalo Rojas dice que él se entera de la muerte del Che viajando. Gonzalo Rojas, pensemos, sí, premio Cervantes, chileno, todavía vivo. Gonzalo Rojas nace en el 17, o sea, es más grande que el Che, y él dice que se entera de la muerte del Che viajando en barco, ¿no?, viajando en barco hacia Europa. Y que fue demoledor, digamos, a enterarse, aparte de esta decisión, ¿no?, que toma Guevara, porque Guevara, pensemos, fue también presidente del Banco Nacional de Cuba, o sea que podía estar vivo todavía Jorge Fidel, eso es lo que uno piensa, ¿no? Sin embargo, esta cuestión de la elección, ¿no?, de llevar la revolución a todos los lugares de América y del mundo, y también esta cuestión que se da de la constante comunicación y la constante comunicación escrita de Guevara, porque también están las cartas, también están los diarios, están todos estos poemas, y esta desaparición también afecta en cierta manera a la gente que escribía y que escribe, en cierto modo, para recuperar esa presencia y para que no haya olvido por sobre eso, sobre todo con todas estas maniobras que surgen inmediatamente con este ocultamiento y este no poder disponer de los restos y no saber qué va a pasar, no solo con los de Ernesto Guevara, sino también con los de los otros combatientes que caen ahí. Gonzalo Rojas hace entonces este poema en 1967, el mismo 8 de octubre, cuando se entera de que ha muerto Guevara, y lo publica recién 10 años después, ¿no? Nosotros ahora lo tenemos todo así inmediato, pero él tiene guardado 10 años este poema, y él decía que fue algo muy muy impactante para él saberlo, porque era ese tipo de sentimiento que también escuchábamos en Cortázar, ¿no? Esto de pensar en un amigo, en un hermano que uno no conocía y que hacía, en cierto modo, esto que definió Guevara muchas veces, que era actuar como se piensa, ¿no? O hacer lo que se dice. Y que si uno lo piensa un poco más es muy difícil, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, les leo el poema de Gonzalo Rojas. Dale. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí. Bueno, fíjese, este poema se llama entonces Octubre 8, de Gonzalo Rojas. Así que me balearon la izquierda, lo que anduve con esta pierna izquierda por el mundo, ni un árbol para decirle nada, y víboras, víboras como balas, y agárrenlo y reviéntenlo, y el asma, y otra cosa, y el asma, y son las tres, y el asma, el asma, el asma. Así que son las tres, o ya no son las tres, ni es ocho, ni octubre. Así que aquí termina la quebrada del yuro, así que la quebrada del mundo, y va a estallar. Así que va a estallar la grande, y me balearon en octubre. Así que daban $5,000 por esto, o eran 50,000. Sangre mía por esto que fuimos y que somos, y todo lo que fuimos y somos. 5,000 por mis ojos, mis manos, 50,000 por todo, con asma y todo. Y eso, roncos pulmones míos, que íbamos a cumplir. Cumplir los 40 cantando, cantando los fatídicos mosquitos de la muerte, arriba, arriba, arriba los pobres, la conducta de la línea de fuego, bienvenida a la ráfaga si otros vienen después, vamos, vamos veloces a vengar al muerto. Lo mío, ¿qué es lo mío? Esta rosa, esta América con sus viejas espinas, toda la madrugada me juzgan en inglés, ¿qué es lo mío y lo mío si no lo tuyo, hermano? La cosa fue de golpe y al corazón, aquí. Va a empezar el origen y cómanse su miedo. Así que me carnearon y después me amarraron. ¿A Valle Grande? ¿A qué? ¿Y en helicóptero? Bueno es regar con sangre colorada el oxígeno, aunque después me quemen y me corten las manos, las dos manos. Dispara sin parar, mientras voy con Bolívar, pero vuelvo. Octubre 8, de Gonzalo Rojas. Y creo que una buena manera, ¿no?, de recuperar este día para pensar un poco en este héroe que tenemos y que es rosarino. Leámoslo a través de los poetas que le han cantado y que, ya le digo, son muchos y de lo mejor. Columna de literatura de Andrea Ocampo en El Aire es Gratis, 8 de octubre de 2009. Ernesto Che Guevara. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena de todo aquello que tuve. Solo el recuerdo me queda de todo aquello que tuve. Solo el recuerdo me queda, nada más, nada más. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América, pero saben también que cuanto más frentes simultáneos se abran, más difícil será la lucha. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Saben que efectivamente a través de su lucha sostenida, lleno de sacrificios, que demanda heroicidades enormes, que demanda incluso años, pero que a través de todo eso se puede llegar a la victoria. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo, y para sentirse entusiasmado

acá no, yo... Claro, yo con esto no tengo nada que ver, yo no me voy a hacer cargo de claro, este giles. Eso pasa en los recitales. Siento como que se me están burlando. Deja de bailar. Una vez se sentaron todos. ¿Se sentaron todos? Sí, era un recital para ver de parado en una calle, en una localidad cercana. Y como muestra de buena onda, se sentaron todos. Claro, no sea cosa que piense que estoy bailando. Pero sí... Estuvo bueno, digamos, fue una buena respuesta y nos quedamos sin otra respuesta para darle. Tuvimos que tocar nada más y bueno, nadie nos dio... ¿Se volvieron a parar después o...? Se volvieron a parar, sí, para tirarnos algunas cosas que había por ahí. Era un recital en una calle, en una localidad y había algún container o algo así. ¿Dónde? De ramas, escombros y... Claro. Se apropiaron de municiones. De municiones, para lo cual tuvieron que pararse nuevamente. Ajá. Y para arrojarlas también. Porque de parado se puede arrojar mejor. Mejor, ¿no? Y sí, de sentado es más displicente, como diciendo, oh, así, no, nada más. En cambio, de pie ya es una. Es precisamente están en pie de guerra. Sí, exactamente. Eso nos pasó, bueno, obligó a ciertos replanteos en la banda. Sobre todo tuvimos que cambiar dos músicos que murieron en ese show de huevazos. Y bueno, claro, no sería muerto, no teníamos, un poco, sino muerto, no teníamos dónde velarlo. Esas cosas que la gente cree que solo pasa en un cuento de Soriano, por ejemplo. No. Exacto. Pasa en la a los músicos también les pasa. Claro, sí. ¿Y este baile en Giles, por qué? Digamos, ¿cuál es el porqué del título? ¿El porqué de esta...? Bueno, de esta búsqueda. Es un imperativo que puede sonar tanto como orden o como consejo o como súplica. Yo creo que si uno pega una frase que pueda sonar como esas tres cosas y no se entienda como ninguna, tiene algo muy importante entre manos. Ajá. Cuando uno tiene algo muy importante entre manos... Yo lo noté más como una orden o... mínimamente como un consejo, nunca como una súplica. Sí, es cierto. Para nosotros es como un tester de la personalidad del oyente. Si tú lo tomas como una orden, bueno, está hablando de una persona que cree que todo el mundo le está dando órdenes. Y yo soy muy de obedecer, por eso... Muy, muy obediente, una persona muy obediente. Yo soy muy de obedecer, por eso si me entraba una contradicción. Como una súplica, tú eres una persona con un ego que crees que las órdenes... son súplicas. Ajá, la hago porque me lo está suplicando. Claro. Y a mí me... Yo debo ser una persona muy agreta, porque podría pensarlo también como una agreteada, ¿no? Dice, bailen, giles, dale, bailen. Ah, no se nos había ocurrido eso. No se nos había ocurrido. Pero puede ser que si tú lo tomas como una agreteada, también hay algún trastorno en tu personalidad que hace que vos dejas de... Como que todos te agreden, ¿no? Lo que se llama un anímico paranoico, claro, una cosa así. Y claro, en el caso de tú, ¿cómo lo tomas? Yo soy el típico músico que trató de aprender por lo menos a arriesgar la guitarra para no tener que bailar. Ajá, por eso del que eso toca es, nunca baila. El que toca nunca baila es la máxima, ¿no? Valga la rebuznancia. Y bueno, hago oídos sordos a eso. Yo lo emito el baile en giles. ¿Cómo lo...? Hay mucha gente, hacerse el boludo y decir algo para los otros sin comprometerse es muy típico, ¿no? En esta sociedad en donde... Seguro, y la reiteración, porque no es solamente un baile en giles, sino baile en giles, baile en giles, baile en giles. Sí. Es como que... Eso tiene dos fuentes. Es una por el fuente tema de machacar. Es el marketing, ¿no? El machacar. Y otra fuente también es la cosmovisión de los pueblos orientales, en donde nunca lo que se repite es igual a lo que antecede, sino que va mutando todo el tiempo. Tiene que ver con el mantra. Usted cuando está emitiendo una oración, un mantra a las 15:55 con 57 segundos, cuando lo vuelve a decir a las 15:55 con 59 segundos, ya no es lo mismo. No es el mismo mantra. Así que usted tiene esas dos fuentes. Estamos hablando de que el regreso del Colacanto tiene una postura más heracliteana, ¿no? Sería más de Heráclito. En desmedro de quien decía que el ser era único e inmutable. Uh-huh. Ajá. Sí, somos heraclitenses. Bien. Heraclitenses y. Esto es bueno saberlo porque cuando... yo no sé si a mi hija la mando a ver a un grupo que está más con Heráclito que. Tenemos problemas con ciertas tendencias conservadoras, dinosaurios. Incluso, bueno, nosotros al ser tan. Una banda con una edad bastante uh-huh. prolongada para lo que es un grupo social que hace rock, uh-huh. Muchas veces podemos caer en la zaranda del conservadurismo y todo, pero bueno, adherimos al heraclitocienosianismo. Claro. Que en medio del parmenicicionismo nos hace mutar. Bien, usted está diciendo la vieja frase, demasiado joven para morir, demasiado viejo para hacer rock and roll, una cosa así. A esta altura uno no se siente ni demasiado joven ni demasiado viejo, sino todo lo contrario. Bien, y precisamente teniendo en cuenta que ustedes también habían compuesto un tema que decía te conozco de algún lado, no sé si me conoces, y vas planteando una serie de dudas, aparte de Heráclito, ¿se basan también en Descartes, en la duda cartesiana? Digamos, ¿hay algo de eso en el regreso del Calacanto? ¿Hay una búsqueda a través de la duda? Yo creo que sí, porque cuando uno duda, por ejemplo, ¿dónde dejó la llave del auto? Bien. Eso te lleva a la búsqueda. Uh-huh. Te lleva a la búsqueda y no hay forma de... O sea, si vos no tenés una certeza de dónde dejaste la llave del auto, la tenés que buscar. Yo creo que sí. Salvo que no tengas auto. En ese caso, la duda cartesiana se torna relativa. Vas a ser un pelotudo. Sería en línea general, lo que comúnmente se... Hace 5 minutos que estoy haciendo de pelotudo. Se ¿sí? Se llamar bien. El regreso que estamos acá con el polaco Abramowski. ¿Y qué nos depararía entonces este recital heraclidiano? Esperemos lo mismo, que no sea lo mismo que le deparó el recital donde la gente se sentó y después... Bueno, en este caso, al ser en la Labardén, la gente va a estar sentada, así que ya por lo menos pudimos lograr que la gente no se siente a instancias de una consigna nuestra que los llamaría a que se paren. Uh-huh. O sea, en ese eso lo pudimos más o menos salvar. El hecho de tocar en un teatro nos pone un poquito a resguardo de que la gente vaya en contra de nuestra propuesta, porque ya va a estar sentada. En principio. Después vamos a poner un videoclip que filmamos con Barbies. A ver, ¿cómo es eso? Es un videoclip. Nosotros teníamos pensado hacer una producción con muchos efectos especiales, con monstruos, con autos caros, cosas uh-huh. que, o sea, una nueva apuesta, pero cuando hicimos las cuentas por ahí no nos dio. Ajá. Entonces lo que agarramos fue... O sea, traer el halcón galáctico verdadero para una toma de 10 segundos hubiera sido demasiado. Uh-huh. Era demasiado. Es mucha producción. Hubo que apelar a réplicas, ¿no? A juguetes. Uh-huh. Las chicas rubias tuvimos, o sea, hicimos un casting, no, ninguna quiso quedar por lo poco que ofrecíamos, que era digno, pero bueno, uh-huh. tuvimos que apelar a, pero no cubrían a un las casting de Barbies. Y... O sea, cuando quisieron hacer la producción con personas reales y todo eso, era demasiado costosa. Sí, sobre todo cuando lo quisimos convocar a Godzilla. Claro, ahí digamos, es como que los costos de producción se elevaron demasiado. Se fueron al carajo, conocimos el carajo realmente. A través de este intento. Entonces optamos por una cosa que por ahí puede ser un poco más modesta, pero uh-huh. digna. Uh-huh. Y... ¿Son Barbies? Sí, son Barbies. Reales, Barbie, ¿no? Barbie. ¿O son imitación? Pará, perdón. Porque, claro. Hay que establecer una diferencia entre la Barbie o la muñeca flaca rubia, imitación de la Barbie. Sí, bueno, en este caso, Julia, que es la hija de Huevo y que se encargó del casting, en ningún momento nos dijo que fueran taiwanesas disfrazadas de Barbies. Ajá. Creemos que fueron realmente originadas en Malibú, donde viven, donde está el mundo de las Barbies. Y bueno, que de ahí vienen, hicieron un gran trabajo realmente para adaptarse al idioma, sobre todo porque nosotros somos una banda que canta en español y nuestro videoclip estaba con subtítulos en español. O sea que ellas tenían que expresarse mediante subtítulos en español. Hicieron un gran laburo. Bueno... Marcos y Gabriel, que fueron los que lo filmaron, también hicieron un gran laburo, mejor que las Barbies. Bien. Lo pueden ver en YouTube. Ah, ¿lo podemos ver? Sí, ¿cómo, es verdad. ¿Cómo entramos? ¿Cómo lo buscamos? Pero es un video. Bueno, no tenemos, no nos anda internet. No me. Sí, no. Tenemos es un problema. Video para, es un video de uno de los temas. Un videoclip de chicos. Ah, bien, bueno, y que en YouTube ponemos chicos y ya aparece. Pone, el Colacanto y sí, está. Sí, ponés Colacanto, tenemos nuestro canal en YouTube donde subimos nuestras intimidades y videoclips. Bien. Y ahí lo pueden ver. Si alguno tiene internet lo puede ver ahora, ver que no miento, que realmente la actuación de las Barbie fue muy buena y la del Ken también. Ken hace de Steven. Steven, o sea, tiene que hacer al llegar a su casa y ver que su novia Delancey se fue a la playa, tiene que agarrar la bicicleta y salir y buscarla. Uh-huh. En realidad no era de la bicicleta, la tiene que robar primero. Opa. Roba una bicicleta, se va, pasa por todos lados, por el paravalancha de un jardín de infantes, hace un salto tipo de T. Ajá. Con la luna de fondo y bueno, llega en paracaídas. Uh-huh. Eso es el video y no estoy mintiendo. Muy bien. Todo lo que dije hoy es verdad. Y así como que tienen pensado otra cosa para el año que viene, otro disco, eso todavía no está. Estamos editando. Qué suerte que usted tiene una periodista de rock que pueda hacer preguntas, ¿no? Bueno. Que tenga que ver con el rock. No lo re. Qué bueno. Qué bueno que me lo preguntás. Estamos editando un material que grabamos en un ciclo acústico, uh-huh, en el SEC, este año. Y vamos, el 45 DB. El 45 DB. Y vamos a... Eso se hizo la mezcla para televisión. Uh-huh. Vamos a hacer una mezcla así para tener un disquito que está bueno porque tiene versiones distintas de temas viejos y temas incluso de Bailen Giles. Y tiene invitados como el Chivo González en dos temas. Y gaiteros que también van a estar, uh-huh, hoy. Hoy vamos a tener un septeto de gaitas. Es un instrumento que a mí siempre me llamó poderosamente la atención. ¿Y tiene por qué un poder siempre... para llamar la atención tremendo. Sí, ¿por qué siempre son tantos los gaiteros? Nunca he visto un gaitero solo, siempre he visto grupos, uh-huh, así de gaiteros haciendo bullicio. Sí, eso es una cuestión que tiene que ver con que una sola gaita no hace tanto bullicio, primero. Uh-huh. Y después con que, bueno, en la guerra un solo gaitero no asusta a nadie. Ah, sí, eso es verdad. Y como los chabones era para así, mirá lo que tenemos acá, y se llamaba... Claro, venía así, dejaba loco a cualquiera. Para que los mercenarios del Duque de Huckleberry se agarraron. Se amedrentaran. Totalmente. Dispersaron por el bosque de Yellowstone. Sí, claro. Entonces, por eso son tantos. El regreso del Colacanto en Mejor Mañana, 27 de agosto de 2011. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Hola, madre, más tarde en rendir. Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de ciencia de desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Doctora Mirta Mangione, directora del Centro de Investigaciones del Niño y el Adolescente de la Facultad de Derecho de la UNR, en la marca de la almohada, 27 de agosto de 2008. Vamos a hablar de un tema vinculado a la niñez, a la adolescencia y a la familia, y también al tema de adopciones. Usted sabe que el trámite de una adopción en general es un trámite bastante complicado, que tiene sus vueltas y que, según algunas investigaciones o algunos especialistas, últimamente se estaría tornando un poco más complicado poder llegar a una adopción. También sabemos que existe en el medio de todo esto una nueva ley que protege a la niñez, a la adolescencia y a la familia, que hemos hablado en muchísimas oportunidades, una ley de avanzada, una ley que se ha mencionado como de las más avanzadas de América Latina, que es la 26061, que de alguna manera vino a cambiar el modo de relacionar a la justicia con los menores, con los adolescentes, los niños y las familias, que le saca un poco el rol protagónico que tenían los jueces y que de alguna manera desestructuró el viejo sistema, arcaico sistema del patronato, modificando o tratando de modificar, aunque con lentitud, porque también se estaba aplicando con mucha lentitud en muchas provincias, es el caso de Santa Fe, la realidad a partir de esto. Pero vamos a ver si existe algún tipo de vinculación entre los trámites de adopción y esta nueva ley que protege a la niñez de... nueva ley que protege a los niños y a los adolescentes. Para hablar de este tema estamos en contacto con la doctora Mirta Mangione, que es directora del Centro de Investigaciones del Niño y el Adolescente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Doctora Mangione, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, planteamos dos temas, ¿no? Que es, por un lado, la adopción, por el otro lado, nueva legislación con respecto a niños, adolescentes y a la familia. ¿Se puede relacionar una cosa con la otra? ¿Se puede pensar en que una nueva ley de avanzada está tornando un poco más complicados trámites de adopción? Yo no le diría que sería la nueva ley, sino la problemática que existe de una falta de legislación provincial. Uh-huh. Es decir, cuando aparece la 26061, que recorta la competencia de los jueces de menores, dejándole nada más que una competencia penal y dándole a los jueces de familia la competencia en todos los asuntos que tienen que ver con lo social y con lo civil más que con lo social, aparece un problema de competencia entre los jueces civiles y los jueces de, entre los jueces de familia y los jueces de menores, que es resuelta por la Corte determinando la competencia de los jueces de menores en una, digamos, en todos aquellos casos en los cuales realmente debe ser el juez de familia, que es lo que se llama la aplicación de medidas excepcionales, que significa separar al niño o a la niña de su familia de origen. Claro. Eso lo determina el órgano administrativo, que sería la Dirección de Niñez y Adolescencia, uh-huh. Y el juez lo que tiene que hacer es decir que está bien hecho. Claro. Bueno, eso fue una pelea de competencia importante y la Corte resolvió que era competente el juez de menores. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la provincia tenemos la 26061 de orden nacional y tenemos el Código de Procedimiento, que es provincial. Claro. El Código de Procedimientos determina competencia de juez de menores cuando hay estado de abandono. Sí. Ese estado de abandono le permitía, esa declaración de estado de abandono, le permitía a los jueces de menores otorgar adopciones. Claro. ¿Está? Y cuando la entrega se hacía directamente de la madre a la familia, se hacía en juzgado de familia. Uh-huh. Como ahora este estado de abandono por la 26061 no lo puede declarar el juez de menores, sí. Entonces el juez de familia tampoco se declara competente. Entonces, cuando hay una entrega directa de la madre a la familia delante del juez, esa es competencia de familia y ahí no hay ningún problema. Claro. El problema está en los chicos en cuyos donde por ejemplo la madre está enferma, uh-huh. Es una persona que tiene alguna problemática mental. Entonces los jueces de menores no pueden privarla de la patria potestad porque no es competencia de ellos. Uh-huh. Y por otro lado no pueden declarar el estado de abandono. Entonces los chicos que están en instituciones que podrían ser adoptados y en estos momentos están a la deriva. Claro, y digamos, no, ¿cuál sería la forma de solucionar este hueco? Digamos, chicos que están en estado de abandono, en posibilidad de, o en instituciones en posibilidad de ser adoptados, y al no haber un hueco legal allí, se necesita adecuar el código de procedimiento de la provincia a la 26061. ¿Cuál sería la solución? Yo le voy a contar. En el gobierno anterior, sí. En el gobierno provincial anterior, se hizo un anteproyecto de ley de protección de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Terminó el gobierno, nada pasó, entonces sé que en estos momentos el Ministerio de Promoción Social está redactando un nuevo anteproyecto de ley de protección integral para niñas, niños y adolescentes. Claro. Y además está reformando el Código de Procedimientos. Uh-huh. Es decir, mientras no haya una claridad legislativa, estas problemáticas van a seguir van a seguir existiendo. Claro. Sí, mientras tanto también queda un grupo de chicos, como usted decía, ¿no? Que están en instituciones y que de alguna manera deben ser atendidos, ¿no? De todas maneras, doctora, la idea era preguntarle por la nueva ley, la 26061, que se la ha mencionado como en muchas oportunidades como una ley de avanzada, ¿no? Como una necesidad que tenía Argentina de tener algo más moderno de aquel arcaico patronato. ¿Usted coincide con la necesidad de avanzar en los lineamientos de esta nueva ley nacional? Sí, totalmente. Fíjese usted que la convención sobre los derechos de los niños fue ratificada en 1989. Uh-huh. Y en 1994 adquirió jerarquía constitucional porque la constitución incorporó los tratados de derechos humanos como norma supralegal. Claro. Sin embargo, en el país se seguía discutiendo si lo que decía la convención debía ser aplicado al derecho interno, se necesitaba una ley que recogiera todos estos derechos y garantías. Recién esta ley se pudo lograr en el país en el 2005. Claro. Es una ley que está de acuerdo a la convención y tiene unos pasos más adelante, pero de todas maneras a nivel nacional tenemos también un problema legislativo, porque si bien es cierto que derogamos el patronato, no hemos resuelto el tema de la cuestión penal. Uh-huh. De los adolescentes. Es decir, sigue vigente una ley que es de la época, la época del patronato, que en realidad refiere a eso, que es la 22.278, y lo que se está exigiendo ahora es lo que se llamaría el régimen penal juvenil, el régimen de responsabilidad penal juvenil, frente a la cantidad de hechos violentos que existen, para adecuar toda la legislación. Tenemos una pata, que es la 26061, que es una muy buena ley, que es una ley que debe ser aplicada, que es una ley que los abogados tienen que tener a su lado en forma permanente, y los jueces también. Y por el otro lado, nos falta la otra pata, que es la parte penal. Sí. Uh-huh. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, usted hacía referencia básicamente a los problemas que sigue habiendo para realizar los trámites de adopción. Sí. ¿Cómo podríamos describir la situación actual en la provincia, en relación a la cantidad de chicos que se adoptan? ¿Hay estadísticas sobre esto? ¿Cuál es el panorama acá en Santa Fe? No, la situación es caótica. Así. No puedo decirle más que esto. No hay una... Fíjese, otro de los problemas que tenemos es el registro de adoptantes. Es decir, hay una ley nacional que determina que tiene que haber un registro de adoptantes. Se peleó si ese registro tenía que estar ubicado en Ciudad de Buenos Aires o si cada provincia tenía el suyo. Se resolvió que cada provincia tiene el suyo. Nosotros todavía no lo tenemos. Entonces, ¿quiénes se inscriben? Como siempre y antiguamente, los juzgados de menores. Cada juzgado de menores tiene un libro de registro de adoptantes, pero no tienen chicos porque no pueden entregarlos, porque no pueden declarar el estado de abandono. O sea, es decir, no tienen chicos, no porque no haya, sino porque hay un hueco legal en ese ámbito que usted mencionaba. Legal, exactamente. Es decir, los jueces de menores tratan de resolver esto y en algunas circunstancias, haciéndole como un costado a la ley, hacen la entrega de los chicos. Porque imagínese, si hay un bebé que fue dejado en una plaza y no se encuentra la mamá, no se encuentra el papá, no se encuentra nadie de la familia biológica, y bueno, se trata de alguna manera los jueces de cerrar los ojos y hacerlo, pero realmente lo hacen fuera de la ley. Doctora, ¿se conoce cuántas personas actualmente están anotadas en este registro de papás que quieren adoptar? No, porque como la lleva cada uno de los jueces de menores, además es medio reservada la cosa, pero sé que hay muchos. Claro. ¿Y se podría pensar a este problema como algo coyuntural hasta que aparezca una nueva legislación a nivel provincial? Si se apura, a lo mejor podría solucionarse todo un poco más rápido, o va a llevar su tiempo luego acomodar la nueva ley provincial y demás. Y usted sabe que la ley, para que sea adoptada por todos, uh-huh, necesita un tiempo. Claro. El problema que tiene la 26061 es que no previó la etapa de transición. Ese es uno de los problemas que tiene. Digamos que para mí es el más grave y es el que produce tanta problemática. Una vez que se dictó una ley, bueno, va a haber que asumir esa ley, va a haber que además adecuar la mentalidad de todos aquellos que trabajan con niños, niñas y adolescentes, pero bueno, se va a ir resolviendo esta situación que hoy es muy grave. Bien, doctora Mangione ha sido muy clara con sus conceptos y por explicarnos un poco el tema de cómo se vincula una cuestión con la otra. Ojalá se solucione pronto este caos que usted planteaba en el tema de adopciones y bueno, en muchos menores en estado de abandono, y seguimos en contacto para seguir hablando del tema. Muy bien, gracias. Que tenga buenos días. Buenos días. La doctora Mirta Mangione es directora del Centro de Investigaciones del Niño y el Adolescente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. También es docente de la Residencia de Minoridad y Familia de la misma facultad, y de alguna manera daba un panorama de lo que está sucediendo con la nueva legislación y también la dificultad que hay en los trámites de adopción en la provincia de Santa Fe. Soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Argentina 1. Hola, madre, más tarde en rendir. Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de crecimiento y desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? de la información. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad.